Perfecto. Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenido a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce la Universidad de Sonora. Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora aquí en la Unidad Regional Centro. Como siempre, pues trataremos de traer a ustedes notas que tengan que ver con el ingenio del ser humano, fíjense. Y este ingenio, pues buena parte del ingenio se crea, se genera en las universidades. Porque en la Universidad de Sonora, pues para nosotros lo escuchas, además de enseñar, de formar los recursos humanos, los futuros profesionistas que el país y el Estado necesita, pues también realiza investigación de frontera en muchas áreas del conocimiento, ¿no? De tal suerte que esto permite que los sectores productivos, ¿verdad?, se apoyen en la máxima casa de estudios, en la innovación del conocimiento, para dar soluciones a las problemáticas de la sociedad. Y en ese sentido, pues se ubica la División de Ingeniería, todos los programas de la División de Ingeniería. Como siempre, nuestra amiga colaboradora Sandra Mireya Gómez Cuadras, conductora de este programa radiofónico. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días. Muy bien, Rafael, muy buenos días. Oye, ya casi en el inicio de la Semana Santa, unos cuantos días más y ya. Una semana. Pues fíjense, siempre nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Los vamos a invitar a que nos acompañen los próximos 27 minutos. Les traemos temas de mucho interés. La nota del día, sin lugar a dudas, es de que la Universidad de Sonora, la Junta Universitaria, nombró al nuevo rector para el periodo 2009-2013, el doctor Heriberto Grijalva Monteverde. Les vamos a comentar una nota, porque esta es una noticia muy fresca que acaba de acontecer hace algunas horas. Desde luego les traeremos alguna sección sobre la nota del mundo. Sabe usted que un software, o sea, un sistema computacional, permite a las plantas que necesitan ser regadas pedir agua. ¿Te imaginas una planta pidiendo agua? Pues lo único que les falta, ¿verdad? Porque uno sí les habla o les pone música. Qué interesante. Tenemos otras notas que de interés para ustedes, pero resalta también pues nuestro invitado que tenemos, el maestro Jorge Sauceda Saldívar, ingeniero químico, maestro en administración, y vamos a platicar en el marco de la expropiación petrolera en México, pues algunas reflexiones, fíjense, en torno a este evento que cambió a nuestro país, un poco de la historia de este energético, y nos va a dar en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, que fue el 18 de marzo. El 18 de marzo. ¿Verdad? Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos. Pues muy bien, Sandra, pues fíjate, nos encontramos con este día. Oye, sí, tempranito, la novedad, ¿no? La novedad. Tenemos nuevo rector. Nuevo rector, el doctor Heriberto Grijalva Monteverde. Vale la pena mencionar que el doctor Heriberto Grijalva, pues, estuvo a cargo de la División de Ingeniería. Sí, sí. Y fue incluso promotor de estos programas de extensionismo. Sí. ¿Verdad? De los programas de divulgación y de vinculación. Que arrancamos en ese entonces. Y fíjate que la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora acordó nombrar rector de la institución, como bien lo dijiste, al doctor Heriberto Grijalva Monteverde, para el periodo comprendido del 16 de junio de 2009 al 15 de junio de 2013, informó el presidente en turno del órgano de gobierno universitario. Esta nota, pues, es elaborada por el portal de la Universidad de Sonora, la pueden ustedes encontrar en la página web. Y fíjate que el ingeniero Jorge Gómez del Campo Laborín, en rueda de prensa, precisó que para nombrar a Grijalva Monteverde se ponderó lo expresado por la comunidad universitaria en la etapa de auscultación efectuada del 9 al 18 de marzo. Dicho procedimiento se realizó mediante entrevistas y escritos, los cuales fueron presentados por parte de todos los sectores universitarios, además de la entrevista personal, donde cada uno de los aspirantes presentó ante el Pleno una síntesis de un programa de desarrollo para el alma mater. Las propuestas presentadas por los candidatos, añadió, se tomaron en cuenta para ser consideradas en el plan de desarrollo de la institución para los próximos 4 años. O sea, no se quedan fuera de las propuestas de los otros candidatos. No se quedan fuera. Gómez del Campo Laborín, el que es presidente en turno ahorita de la Junta, precisó que el plan de trabajo de Grijalva Monteverde es viable para la superación institucional y que además cuenta con el perfil idóneo para desempeñarse como rector por sus conocimientos, experiencia, trayectoria académica y profesional. En nombre de los integrantes de la Junta Universitaria, agradeció a cada uno de los aspirantes su participación en el proceso de nombramiento de rector, así como a maestros, investigadores, estudiantes, trabajadores y exalumnos, ya que con sus aportaciones enriqueció y fortaleció la vida académica de esta casa de estudios. Añadió que el rector electo tomará posesión del cargo en ceremonia especial, la cual se efectuará el próximo 16 de junio ante el Pleno de la Junta Universitaria, la comunidad estudiantil y académica, así como de la sociedad sonorense. Muy interesante. Estas son de las etapas más importantes de nuestra máxima casa de estudios, porque el renovar un periodo más del rector, del máximo dirigente de nuestra alma mater en la Universidad de Sonora, pues representa un reto. Marca una continuidad con los proyectos que se tenían establecidos y se enriquecen con las nuevas propuestas que ya se tenían. En base a la experiencia obtenida por los periodos anteriores, obviamente, el nuevo rector Heriberto Grijalva Monteverde trae en su agenda seguramente un programa estratégico incluyente, sí, participativo, en la cual toda la comunidad universitaria estará seguramente involucrada. Uh-huh. Como lo ha sido, porque fíjate que nuestra universidad pues ha logrado posesionarse a nivel nacional e internacional como las mejores universidades del país, ¿verdad? Con acreditación en sus programas, con su sistema de investigadores que cada vez se fortalece más. Y bueno, pues eso habla de una labor de toda la comunidad académica. Y sobre todo en él, fíjate, porque hay mucha confianza. Bueno, nosotros que estuvimos bajo su dirección, que logró integrar equipos de trabajo muy interesantes y que dio impulso a varios programas estratégicos para la División de Ingeniería. Sabe trabajar en equipo. Una persona que practica. Que es muy importante. Abierto, ¿verdad? Abierto y preocupado por integrar y apuntalar aún más a la Universidad de Sonora. Y lo que él mismo decía en su propuesta, queremos que la universidad se vincule más con la sociedad. Uh-huh. Su frase, que salga a la calle. Sí. En sentido figurado, que salga a todos los rincones del estado de Sonora, que la Universidad de Sonora tenga una presencia para el desarrollo integral de Sonora, de la sociedad sonorense. Pues enhorabuena al doctor Heriberto y que estos 4 años pues sean de éxito, ¿no? Enhorabuena, felicidades. Y muy bien, pasamos a la siguiente nota. Vamos a irnos muy rápido. Fíjense que tenemos la nota mundial, que siempre nos traemos algo interesante para usted. Resulta que un software, Sandra, fíjate, un software es la computadora, pues, sí, que todo el mundo conocemos, lleva un disquito, por decir algo, un CD, que se de tal suerte que la computadora la puede recibir instrucciones y obviamente actuar en consecuencia también si se programa. Esa es tecnología de punta, fíjate. Sí. Resulta que ahora se diseñó un software que permita a las plantas que necesitan ser regadas pedir agua. ¿Qué te parece? Lo más normal es que uno no tenga jamás una conversación con las plantas de su casa, pero si ellas pudieran hablar, ¿qué dirían? Dame agua. Y también a veces, tengo mucha agua. No, sí, pero sí piden las plantas y si hay estímulo. Sí, las veces. De ellas. Así es. Los investigadores del programa de telecomunicaciones interactivo de la Universidad de Nueva York han creado un dispositivo que permite a las plantas decir a sus dueños cuando necesitan agua o si tienen demasiada a través del servicio de blog de la red social Twitter. Obviamente, las plantas no pueden hablar directamente, por lo que las tenemos que ayudar con eso, dijo Rod Faludi, co-creador del aparato denominado Botanicals. ¿Qué tal? El dispositivo está hecho de sensores de humedad que están conectados a un circuito electrónico. Tras medir el nivel de humedad, comunica después la información al microcontrolador. El software permite fijar qué tipo de planta estás utilizando y también ajustar las características del terreno, porque cada tipo de tierra tiene calidades diferentes. fíjate, el aparato determina si los niveles de humedad son demasiado bajos o muy altos y después transmite una señal inalámbrica a Twitter a través de Internet que permite al usuario enviar mensajes cortos de texto de hasta 140 caracteres a su red social o amigos. La co-creadora de Botanicals, Kate Harman, dijo que el lenguaje utilizado en los mensajes de Twitter se pueden personalizar para ajustarse al dueño de la planta o en función del tipo de planta. Fíjate, siempre hay un mensaje básico. Dice, estoy sedienta, ¿podrás darme agua, por favor? Pero también se pueden intensificar según la necesidad, por lo que hay mensajes urgentes. Estoy desesperadamente sedienta, por favor dame agua, dijo Hartman y a Reuters. Oye, ¿imaginas una planta gritando por tu computadora? Sí, o ya no me des agua, tengo mucha. Ya basta. Bueno, aquí nuestro amigo Virgilio Rubio Nieblas, que también nos acompaña en la cabina, pues está riendo porque él sabe algo de computadoras. ¿Será cierto eso, ingeniero Virgilio? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Sí, es posible y es relativamente fácil con, ¿no?, con la tecnología actual. Sí se puede. Ajá. Pues fíjense, nada más, esa todo es la nota puede, del mundo, ¿verdad? Con el ingenio, así el ingenio es, que tiene el ser humano, la creatividad y el ingenio que van de la mano. Luego la ayuda de la tecnología, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, pues ¿qué les parece si pasamos con nuestros invitados? Ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de la entrevista. Fíjate, Sandra, que es de vital importancia estas fechas memorables. Sí. Porque tenemos el aniversario de la expropiación petrolera. Y yo creo que en este análisis, necesariamente, los ingenieros, ¿verdad?, tenemos que hacer una reflexión en torno a este fenómeno que ha sido los hidrocarburos, pero este fenómeno también que fue fenómeno social, fenómeno tecnológico, que fue la expropiación petrolera. Sí. Acaecida en 1938 por el general Lázaro Cárdenas. Esto, sin lugar a dudas, representó un reto. Pero, pues ahora, después de muchos años, observamos que los energéticos, los hidrocarburos, representan no necesariamente el desarrollo de un país, pero sí representan la energía como una estrategia de desarrollo, o debiera representar la estrategia de desarrollo de un país. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede atrás de los energéticos? La energía domina al mundo, es la que mueve al mundo, y los hidrocarburos es la principal materia prima no renovable que provee de energía al mundo. Sí, y qué mejor que invitar a gentes estudiosas que se han profundizado, fíjate, como el maestro Jorge Sauceda Saldívar, el cual, pues gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, maestro, ingeniero. Bienvenido. A su auditorio. Y le agradecemos a Virgilio Rigo Nieblas por habernos contactado con él, de Ingeniería Química, también del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. ¿Cómo estás, Virgilio? Bien, muchas gracias. Bueno, les queremos decir que nuestro invitado es ingeniero químico egresado de la Universidad de Sonora, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y pues él ha trabajado en empresas filiales a la planta Ford en el extranjero y aquí en Sonora. Tiene la maestría en administración en la Universidad de Phoenix. Ha trabajado en empresas relacionadas con el medio ambiente, qué calidad total, planeación estratégica, todo, ¿sí?, ese tipo de cuestiones. Es un ingeniero, es un empresario, pues. Y por eso, pues qué mejor que un empresario también. Y un egresado de la universidad. Así es, pues orgullosamente de la Escuela de Ciencias Químicas. Así es. Pues gracias de nuevo por invitarnos, ¿verdad? Efectivamente, pues por casi 18 años anduvimos trabajando con empresas globales, ¿verdad? Desarrollando sistemas de calidad, sistemas de ingeniería, métodos estadísticos aplicados en la mejora continua, ¿verdad? Después hicimos una maestría en la Universidad de Phoenix, un Master in Business, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí incursionamos a la cuestión empresarial, ¿verdad? Uh-huh. Me tocó estar aquí encargado de una oficina por parte de la Secretaría de Economía para el desarrollo de las microempresas, uh-huh, lo que es incubación, planeación estratégica, administración estratégica, y todas estas tecnologías y herramientas, ¿verdad?, administrativas que ayudan a que una empresa crezca, ¿verdad? Así es. Virgilio, amigo de toda la vida, ¿verdad?, desde las épocas universitarias, ¿verdad?, sí, que andamos ahí cargando con la guitarra apuestas, ¿verdad? Y los sueños y esperanzas, ¿verdad? Los hubiéramos invitado para otro programa. Virgilio, tienes que traer tu guitarra. Sí. Nuestros ingenieros ocasión. También cantan. La próxima ocasión. Trae un CD. Maestro Jorge Sauceda. Y bueno, los hidrocarburos. Los hidrocarburos. Bueno, un pequeño antecedente. El porfiriato, ¿verdad? Ajá. El porfiriato. Tenemos que Díaz, Porfirio Díaz, que pues sabemos que estuvo por casi 30 años, como presidente de la República, él abre las puertas a la inversión extranjera, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Díaz buscaba financiamiento, ¿verdad? Sabemos que en la época revolucionaria el financiamiento se traducía en armas, en municiones, ¿verdad? Pues para mantenerse en el poder. Entonces Díaz va con el tío Sam y le ofrece a cambio de estabilidad, ¿verdad? Con Estados Unidos. Sí, a Estados Unidos. Le dice, ¿sabes qué? Pues financíame y yo te pacifico al país y pues lo tengo calmado, ¿no? Ajá. Entonces pues le ofrece los mantos petroleros, que en esa época los más ricos eran de la Huasteca, ¿no? Entre los estados de Veracruz y Tamaulipas, ¿verdad? Uh-huh. Desde el gran cinturón de oro, ¿verdad? Sí. La entonces, faja de oro. Y efectivamente, la historia lo dice, ¿no? Y ahí está la biografía. Díaz modernizó mucho el país, ¿no? La red más importante ferroviaria bajo su mandato se construyó, ¿verdad? Pero también dio entrada a empresas mineras, a consorcios petroleros americanos principalmente. ¿Qué querían? Pues querían el petróleo, ¿verdad? Para el desarrollo. Todavía, ¿verdad? Todavía, la energía. Entonces, pues, de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? En esa época el campesinado, ¿verdad? La mayoría de la población mexicana era del sector primario, ¿verdad? Que laboraban en haciendas, cultivaban sus predios pequeños, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empieza a dar, en esa época se les denominaban chapopoteras. Bueno, así le denominaba el campesinado, donde salía el petróleo a flor de piel. Salía, había como charcos o lagunas de chapopote. Sí, negro, y no sabían qué era, pues por lo mismo nivel de educativo del pueblo. Sin embargo, las compañías americanas y también algunas europeas como inglesas y alemanas, pues vieron que ahí está el petróleo, ¿no? Entonces empiezan en esa época los denominados trust o monopolios empiezan a incursionar a México, ¿verdad? Trayendo pues la tecnología, trayendo el capital, pues para explotar pues el petróleo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces Díaz pues les abre las puertas, concesiona a estas empresas por 50 años para explotar el recurso. Nuestros recursos naturales. Y otra cosa muy interesante, los exenta de cualquier gravamen o impuesto arancel. ¿Sí? Lo único que pagaba. No se contabilizaba ni cuántos barriles producían, ni cuánto exportaban, absolutamente nada. No pagaban impuestos ni por exploración, ni explotación, ¿verdad? Ni importación, ni exportación, ¿verdad? Sin embargo, Díaz, como vio que estos monopolios otros adquirían más poder, dado su poder económico, adquirían poder político, pues compraban gobernadores, imponían presidentes, al igual lo derrocaban, ¿verdad? Uh-huh. Entonces Díaz acude a Europa, ¿verdad? Para tratar de diluir el poder de estos consorcios americanos. Uh-huh. Pues invita a Inglaterra, ¿no? Sí. Y por ahí te invita a alemanes, ¿no? ¿Qué quería Díaz? Díaz era una persona muy hábil, ¿no? Quería crear rivalidad entre los monopolios americanos y europeos para él salir vencedor, ¿verdad? Uh-huh. Y recuperar la confianza política. Sí. Sin embargo, pues Díaz ya después de 30 años, en 1910 hay elecciones, ¿verdad? Hay descontento popular y pues es derrocado por Madero, uh-huh. ¿verdad? Por Francisco y Madero. Uh-huh. Porque ya habíamos hecho descontento, ¿no? Y todos los hechos todos sabemos. Y pues Madero, para los ojos de los monopolios, pues representaba la esperanza de seguir, que le siguiera proporcionando todos los beneficios de la explotación, ¿verdad? No fue así, ¿verdad? Madero, al ver todo este pillaje o que las empresas llevan toda la ganancia, les impone un impuesto que no les gusta a los grupos, a los consorcios petroleros. Y empiezan a hacer propaganda negativa contra él. Al grado que, pues como sabemos, Victoriano Huerta y Félix Díaz, uh-huh. ¿verdad? Se asocian. El embajador Henry Lane Wilson de esa época confabula junto con otros monopolios la caída de Madero, pero nunca informan al presidente Taft, americano. Sí. Entonces Madero, pues, es por la decena trágica, pues es enteramente asesinado, ¿verdad? Es derrocado y asume Victoriano Huerta del poder. De ahí, cuando entra el nuevo presidente Woodrow Wilson, él era una persona muy de mucha moral, ¿verdad? Había sido catedrático en Princeton de leyes, ¿verdad? Y después se volvió presidente. Entonces él se niega a conocer a reconocer a Victoriano Huerta, ¿no? Porque decía que era un carnicero que se había apoderado inapropiadamente del poder. Él se lava las manos, ¿no? Oye, este maestro Jorge Sauceda nos está hablando sobre los hidrocarburos, la expropiación petrolera, una pequeña reseña de lo que ha sucedido, lo que ha implicado. Sin lugar a dudas, estos recursos naturales tan, tan grandes que ha tenido México, de lo que mencionas tú, hubo que tomar una decisión, y un hombre lo hizo, Lázaro Cárdenas. Platícanos un poquito de esta voracidad, por así decir algo, de los países imperialistas, y cómo es que toma esta decisión. Bueno, ¿y qué sucede? Okay. También hubo problemas muy fuertes después, ¿verdad? Bueno, previo a eso, cuando se da la Primera Guerra, Alemania buscaba el energético, ¿no?, para mover sus submarinos y su marina mercante, ¿no? Como hecho, algo muy interesante, el 95% de las importaciones de Estados Unidos de petróleo para abastecer a la Marina Real y a su marina, provenían del crudo de México, ¿sí?, ¿verdad?, sin dejar ningún beneficio. Entonces, cuando llega al poder Carranza, ¿verdad?, después de derrocar a Huerta, esto tiene muchas revoluciones. Sí, por sí. Eso, ¿cómo no? Entonces, Carranza, con ayuda de Obregón y con ayuda del Centauro del Norte, de la División del Norte, derrocan a Victoriano Huerta, ¿verdad?, se va del país, ¿verdad? Entonces, Carranza era un anti-yanqui, ¿verdad? Entonces, voltean los ingleses otra vez con él y voltean, pues, también los alemanes, ¿no? Incluso se menciona que el Kaiser Federico Guillermo II le había propuesto establecer una base de submarinos en México, ¿no? También armamento, ¿verdad? Y municiones, ¿verdad? Y por ahí, después le hablamos, también le propone, ¿sabes qué? Le dice Carranza, el Kaiser, ¿por qué no recuperas los terrenos que te quitó Estados Unidos? Imagínate que tú, Carranza, logres recuperar los terrenos que les apropiaron los gringos. En la mitad de nuestro territorio, casi Texas. Sí, Texas, California. No, México, Arizona, California. Fíjate. Pero ¿por qué decía esto los alemanes? Pues para que se desatara una guerra entre México y, claro, Estados Unidos, y distraer la atención y que Alemania pudiera triunfar en el Teatro de Guerra Europeo, ¿verdad? Sí. Y así ha sido la historia de los países con Cuba, con Sudamérica y todo esto, ¿verdad? Entonces Carranza también vio, también no fue ajeno al pillaje que estaban haciendo las empresas transnacionales y dicta la ley 27, ¿verdad? Uh-huh. El artículo 27, perdón, que trató de imponerla, pero no lo dejaron. La cual dice que el suelo y el subsuelo pertenece exclusivamente a la nación. Uh-huh. Eso no le gusta a los petroleros. Entonces, no se pudo aprobar esta ley durante el periodo de Carranza, tampoco en el de Calles, tampoco en Obregón, y se da hasta que toma la decisión Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Oye, Virgilio, tú nos comentabas alguna vez sobre Lázaro Cárdenas cuando le preguntaban que si quién era él, ¿no? O que si quién iba a apoyar en la decisión de ese tipo de cuestiones. Ah, bueno, sí, esa es una anécdota muy, muy, muy interesante. Y resulta que la expropiación petrolera fue producto de un conflicto de trabajadores, ¿verdad, Jorge? Así es. Con las empresas transnacionales de productoras, de explotadoras y productoras de hidrocarburos. Entonces, le preguntan a Lázaro Cárdenas, como presidente de la República, tiene una reunión con los dueños de los consorcios y para tratar de resolver el problema. Uh-huh. Entonces, Lázaro Cárdenas les dice que él garantiza que si se resuelve el problema con los trabajadores, van a seguir produciendo y sin ningún problema. Pero entonces uno de los presidentes de los consorcios le pregunta. De las empresas gringas. De las empresas gringas transnacionales, le dice. Uh-huh. Usted, ¿quién lo avala eso? No, pues yo, el presidente de la República. Usted y cuántos más. A lo que Lázaro Cárdenas, tranquilamente, y lo que hizo fue cerrar su carpeta, se levantó, se despidió y se fue. Y entonces ahí, en ese caso, los empresarios dijeron, bueno, México nada más tiene petróleo y gasolina para un mes. En un mes nos van a estar nos van a estar aclamando. Pero, o sea, los corrió, los sacó la Lázaro Cárdenas. Sí, sí, en ese caso, ajá, exacto, sí. Ahí anunció, al segundo o tercer día, ya les llegó el comunicado de que se expropiaban la riqueza petrolera de México. Entonces, pues, dijo Lázaro Cárdenas, en 15 días quiero que me produzcan, encuentren la tecnología para producir el tetretilo de plomo a los científicos mexicanos, uh-huh, que era el detonante de las gasolinas. Uh-huh. Sí. Ajá. Entonces, sí, o sea, los científicos mexicanos se pusieron a trabajar. Resulta que a los 15 días que encontraron la tecnología, estallan las instalaciones de las refinerías en Salamanca, si mal no recuerdo. Explotan. Sabotaje, sí, seguramente. Pues uh-huh, sí, en Guanajuato. Pues ni modo, y ahí murieron muchos de los científicos. Entonces, uh-huh, Lázaro Cárdenas les dice a los ayudantes, a los técnicos, a académicos, los técnicos, ¿no? Sí. Pues a ustedes. Y sí, efectivamente, uh-huh, al mes encuentran la forma de producir el tetretilo de plomo, y con de esa manera resuelven el problema. Nuestros técnicos mexicanos, nuestros ingenieros. Sí, ¿verdad, ingeniero? Así es. No, y otro detalle, aquí complementando lo que dijo el maestro. Realmente, de calles hacia atrás, todos los presidentes mexicanos le tenían pavor no a los monopolios, porque los monopolios iban y se quejaban al Departamento de Estado, ¿verdad? De que sus intereses estaban siendo trastocados. Uh-huh. Entonces, y Estados Unidos siempre amenazaba con una invasión. Sí. Hasta la fecha todavía. Entonces decía, pues tú que le quitas los derechos y que expropias a los monopolios americanos en México, y yo que te invado. Entonces, siempre existió ese temor en todos los presidentes mexicanos. Por eso no implementaban la efectividad de dichos artículos, ¿verdad? Que ingeniero Jorge Sauceda, nos tenemos que despedir de nuestro auditorio. Ay, no, fíjate que apenas estamos agarrando. Sí, apenas estamos entrando en calor. Una última reflexión en torno a la expropiación petrolera, en 30 segundos. El antes y el ahora. Bueno, antes... Pues antes fue lo que desató la llama para toda esta voracidad de empresas transnacionales. Y digamos que después de este, pues Lázaro Cárdenas tomó la decisión de expropiar, ¿verdad? En beneficio, pues, de los mexicanos, ¿verdad? Uh-huh. Y de quedarse con esa riqueza, ¿verdad? Uh-huh. Y pues se desarrolló tecnología, ¿verdad? Propia, ¿verdad? Así es. Y pues expulsaron a estos monopolios, ¿no? Y que se llevaban esta riqueza, ¿no? O sea que sí se puede. Sí se puede, con estrategias. Así es. Es muy interesante, pues lástima del tiempo. Lástima, sí, ya no quieren, tenemos. Después le seguimos. ¿Qué te parece si nos aceptas otra invitación? Claro que sí. Para continuar con la segunda parte, porque está muy interesante. ¿Te claro parece? Que sí. Claro que sí. El compromiso de Jorge Sauceda Saldívar, ingeniero químico egresado de la Universidad de Sonora, maestro empresario, orgullosamente sonorense, ¿verdad? Sí. Y bueno, Virgilio Rubio Nieblas, ingeniero químico, metalurgista del departamento. Compañero, muchas gracias por estar con nosotros. Sandra Merilla Gómez Claro, nos despedimos. Un servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención y nos vemos dentro de 8 días. Como siempre, nuestro agradecimiento a Radio Universidad y a Noé Corrales, nuestro operador técnico. Hasta luego. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador General, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad.